Estos son los titulares del domingo 29 de septiembre. Según experto japonés, el seísmo de Año Nuevo pudo haber agravado los daños causados por las inundaciones en Ishikawa. El grupo musulmán chiita Hezbollah confirma la muerte de su líder en un ataque aéreo israelí. El canciller ruso afirma que su país es una potencia nuclear y advierte contra el apoyo occidental a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Un experto japonés afirma que los escombros de los corrimientos de tierra provocados por un fuerte terremoto el día de Año Nuevo en la prefectura de Ishikawa, en el Japón central, pueden haber contribuido a los grandes daños causados a lo largo de un río tras las lluvias récord de la semana pasada. Ishikawa Yoshiharu, que es profesor emérito de la Universidad de Agronomía y Tecnología de Tokio, comparó las imágenes satelitales grabadas el martes tras el diluvio con las captadas inmediatamente después del terremoto del 1 de enero. Las imágenes fueron tomadas por la empresa de información geoespacial PASCO. Ishikawa descubrió que grandes cantidades de lodo y escombros procedentes de corrimientos de tierra en la parte alta del río Tsukada, en la ciudad de Iwajima, al parecer habían corrido río abajo durante las fuertes lluvias. Según él, esto puede haber contribuido a los daños causados por el desbordamiento del río, a lo largo del cual fueron arrastradas varias casas. También en la ciudad de Iwajima se detectaron rastros de múltiples corrimientos de tierra a lo largo de un tramo de 1,5 kilómetros de una carretera local cerca del túnel de Nakaya, donde dos hombres perdieron la vida. Ishikawa comenta que se cree que las laderas que se derrumbaron en el terremoto lo hicieron a mayor escala debido a las intensas lluvias caídas recientemente. Dice que podrían producirse fenómenos similares en la zona durante otro periodo de lluvias torrenciales y que las laderas aflojadas podrían derrumbarse fácilmente. Por todo ello, insta a los residentes a que abandonen el lugar lo antes posible. El grupo musulmán chiita Hezbollah, con sede en el Líbano, confirmó que su líder Hassan Nasrallah había perecido en un ataque aéreo israelí. Su muerte se viene a sumar a la tensión militar en Oriente Próximo. Las fuerzas de defensa de Israel comunicaron que habían matado a Nasrallah el viernes en un ataque aéreo contra la sede de Hezbollah a las afueras de Beirut, la capital libanesa. Un portavoz militar israelí indicó que Nasrallah se hallaba en el cuartel general subterráneo en el momento de la ofensiva. Haciendo cita a un experto, la agencia de noticias Associated Press informó que en la incursión israelí probablemente se utilizó una bomba Bunker Buster diseñada específicamente para penetrar objetivos subterráneos. Las fuerzas israelíes, que continúan sus ataques a objetivos de Hezbollah en el Líbano, expandieron este mes su lista de objetivos militares para incluir una respuesta al grupo chiita. Numerosas personas han muerto a causa de la oleada de feroces ataques aéreos israelíes desde el 23 de septiembre en el Líbano. En un comunicado, Hezbollah prometió continuar su lucha contra Israel y apoyar la franja de Gaza y Palestina, además de defender el Líbano y a su población firme y honorable. Por su parte, el ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, emitió un comunicado en el que afirmó que todas las fuerzas de la resistencia en la región apoyan a Hezbollah. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado la muerte del líder del grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah, por un ataque aéreo israelí, de medida de justicia para sus numerosas víctimas, entre ellas millares de civiles estadounidenses, israelíes y libaneses. En una declaración hecha pública el sábado, Biden dijo que Nasrallah y el grupo terrorista que dirigía eran responsables de la muerte de cientos de estadounidenses a lo largo de un reinado de terror de 4 décadas. Añadió que Estados Unidos apoya plenamente el derecho de Israel a defenderse de Hezbollah, Hamas, los hutíes y cualquier otro grupo terrorista apoyado por Irán. El presidente reveló que había ordenado al secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, que reforzara aún más la postura defensiva de las fuerzas militares de su país en la región de Oriente Próximo para disuadir la agresión y reducir el riesgo de una guerra regional más amplia. Dijo que el objetivo de Estados Unidos es desescalar los conflictos en curso en la Franja de Gaza y Líbano por medios diplomáticos. El Departamento de Estado estadounidense ordenó el sábado a algunos miembros del personal de la embajada en la capital libanesa, Beirut, y a sus familias que abandonaran el país. Sintoniza Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha subrayado que Rusia es una potencia nuclear y ha advertido contra el continuo apoyo militar a Ucrania por parte de Estados Unidos y países europeos. Lavrov pronunció el sábado un discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Su comentario se refería a la continua prestación de ayuda militar de los países occidentales a Ucrania para ayudarla a luchar contra la invasión rusa. Acusó a Occidente de intentar asestar un golpe a Rusia a través de Ucrania. Continuó diciendo que no hablaría de la insensatez y el peligro de la idea misma de intentar luchar hasta la victoria contra una potencia nuclear, que según sus palabras, es lo que es Rusia. En Ucrania, instalaciones médicas fueron atacadas el sábado por drones rusos en la provincia septentrional de Sumy. Según el Ministerio del Interior ucraniano, 9 personas murieron y 10 resultaron heridas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó en una publicación en las redes sociales que Rusia está atacando hospitales y otras infraestructuras civiles y dijo textualmente: «Solo la fuerza puede obligar a Rusia a alcanzar la paz. La paz a través de la fuerza es el único camino correcto». Y según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, la escasez de profesores en Japón es cada vez más grave. La NHK llevó a cabo una encuesta entre los comités de enseñanza de gobiernos locales en todo el país para conocer el estado en que se halla la escasez de docentes de escuelas primarias y de secundaria básica y superior, así como en escuelas para personas con necesidades especiales. Un total de 43 gobiernos locales tenían números actualizados sobre la escasez de profesores en septiembre. Nuestra emisora comparó las cifras con las de mayo, un mes después del inicio del año lectivo. Los resultados muestran que en septiembre las escuelas de los 43 gobiernos locales tenían un déficit de 2.397 profesores en total. La cifra aumentó en 589 con respecto a mayo, es decir, un incremento de 1,3 veces en tan solo 4 meses. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.